A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En estos días, en prácticamente todas las regiones del país, me imagino que usted ha visto una gran cantidad de afiches que se han desplegado llamando a la huelga general feminista. Esa está convocada para el 9 de marzo y el día anterior, el 8, es el Día Internacional de Nosotras las Mujeres, un día en que la gente sale a la calle, no a recibir una rosa, para eso está el resto del año, o bueno, sí, rico con una rosa en la mano, o un chocolate o un helado, pero sobre todo para mostrar lo que está pendiente, lo que se demanda, para denunciar las distintas discriminaciones que en las 16 regiones del país todos los modos de ser mujer se viven. Es un día militante, donde salen las organizaciones, los colectivos, las redes, las bandas de rock de mujeres que están ahí tocando en las calles, las distintas performances que se hacen, las bandas del norte, ¿no es cierto?, con su música tradicional, que hoy día también están al servicio de hacer de este un país más digno, o un país digno definitivamente. Por eso tomamos nuestro micrófono para averiguar dónde estaba la coordinadora 8 de marzo, que es una instancia que efectivamente juega ese rol, coordina cualquier cantidad de organizaciones de mujeres para que este 8 de marzo se pueda marcar un hito en la historia del país en lo que a mujeres y temas pendientes existen. Y lo hicimos. Fuimos al centro y ahí la encontramos. Acompáñeme. Estamos junto a Alondra Carrillo. Alondra es vocera de la coordinadora 8 de marzo. Alondra, mucha gente sabe que existe el 8 de marzo, que hace muchos años, ¿no es cierto?, que se sale a las calles en todo el mundo a demandar, a luchar, a poner los temas pendientes. La gente en Chile lo sabe, está todo el mundo organizándose para salir. Ni siquiera se preguntan quién convoca, porque se nota de inmediato, claro. Si fuese una convocatoria de gobierno, de sectores de extrema derecha, en fin, claro, es distinto. Pero se nota de inmediato que es el movimiento feminista en todas sus versiones. La gente lo que no sabe a veces es quién es la coordinadora 8 de marzo. Por eso preguntarte a ti, ¿qué es la coordinadora? Y bienvenida a Foro Ciudadano aquí, en esta librería que me convocaste, en una salita, estamos con agüita, para poder hacer el Foro Ciudadano. Bienvenida, Alondra. Gracias, Vicky. Bueno, la Coordinadora Feminista 8M es un espacio bastante reciente, existe como tal desde el 2018, que fue el año en que luego de haber organizado la marcha del 8 de marzo del 2018, luego de esa fecha, en las últimas semanas de marzo, nos reunimos para hacer un balance de lo que había sido esa movilización, de lo que había sido la jornada de protesta que habíamos levantado para ese 8 de marzo del 2018, y decidimos seguir existiendo. Y decidimos seguir existiendo para poder hacernos cargo de una tarea que al mismo tiempo era sencilla pero muy grande, que era plegarnos al llamado internacional a levantar una huelga para el 8 de marzo del 2019. Como sabemos que en nuestro país no existe el derecho a huelga, dijimos, si queremos levantar algo de esta magnitud, lo que tenemos que hacer es darnos al menos un año de trabajo continuo en el que podamos sentar las bases para la apropiación de esa herramienta histórica, que es la huelga. Y eso ha orientado la actividad de la Coordinadora Feminista 8M durante estos últimos 2 años, que levantamos la huelga del 8 de marzo del 2019, que tuvo la magnitud que conocemos, ¿no?, la movilización más grande de la postdictadura, previo al 25 de octubre de este año. Y ahora estamos a puertas de una nueva huelga general feminista, la segunda huelga general feminista en nuestro país. 25 de octubre, no de este año, sino del año pasado, Alondra. Siento que seguimos en el mismo año desde el 18 de octubre. Es como una continuidad. Exactamente, hasta el sentido del tiempo ha ido cambiando. Alondra, claro, ustedes dicen, mira, somos muchas las organizaciones que están detrás del 8 de marzo, coordinemos, no, históricamente el movimiento feminista lo ha hecho, siempre los meses de diciembre, enero y febrero son para coordinar el 8 de marzo que se viene, pero en esta oportunidad, dado la impronta que se tuvo, decidieron, sabéis qué más, quedémonos todo el año trabajando, coordinándonos, buscando más gente, en fin, y no solo acotadas al día mismo del 8 de marzo, sino que lentamente se han ido sentando las bases para la huelga general feminista. Y ya te voy a preguntar por esa huelga, pero antes te quería consultar porque ¿qué desafíos representa para ustedes el crecer tanto en tan poco tiempo? Porque igual es poquito tiempo. Bueno, como todo está en Chile ahora, a veces uno piensa que el 18 de octubre ocurrió hace tantos años y no, pues fue hace algunos meses. Pero ustedes han crecido mucho. De hecho, ya te lanzo directamente la pregunta, porque tal como tú señalas, en enero del año 19, ustedes se juntaron para conversar en la USACH respecto de cómo se venía, ya ver los últimos detalles de cómo se venía el 8 de marzo del 2019, el del año pasado. A esa reunión convengamos que llegaron 1.200 mujeres, y 1.200 mujeres de prácticamente todas las regiones, un número importante de muy escaso recurso económico, pero bastante jóvenes, y entonces ahí con su mochila, con su ¿cómo se llama eso para dormir? Una colchoneta, y durmieron mismo ahí en la universidad y se duchaban, en fin. El año pasado, de 1.200, pasaron a 5.000 que se inscribieron y llegaron 3.200. O sea, este es un crecimiento exponencial gigantesco. Por eso me pregunto cómo se resuelve crecer tanto en tan poco tiempo, porque ustedes no son tantas, todo es trabajo voluntario. ¿Cómo se hace? Bueno, estamos en pleno proceso de resolver cómo se hace. Lo que hacemos hasta ahora es coordinarnos, por supuesto es el nombre, ¿no?, del espacio, coordinarnos a nivel plurinacional, así le llamamos nosotras a la coordinación que quizás hace unos años hubiésemos dicho es una coordinación nacional, o sea, a lo largo de todo el territorio. Pero estamos en un proceso de articulación y de conformación de articulación que está en pleno curso. Entonces, yo creo que no lo tenemos resuelto. No tenemos resuelto lo que significa crecer tanto, porque además, quienes asisten, por ejemplo, al encuentro que tú mencionas, que es el encuentro plurinacional de las y les que luchan, que tuvo lugar ahora en enero y el año pasado antepasado tuvo lugar en diciembre. Esa instancia es una instancia abierta al movimiento feminista y a las mujeres que están organizadas en los distintos frentes y espacios de lucha. Y si bien es cierto, es un momento muy relevante en el que nos encontramos para discutir y que es el punto de llegada de procesos de discusión territoriales y autoconvocados, no es necesariamente una instancia orgánica de algún espacio constituido. Ese trayecto yo creo que recién lo estamos comenzando. Es un trayecto que yo creo que va a ser de largo aliento, porque es la posibilidad de gestar organización feminista al alero del movimiento feminista que hoy tiene un carácter de masas, que hoy tiene un carácter que se expresa de manera autónoma, autoconvocada en todos los territorios. El año pasado fueron 72 las ciudades y pueblos que se levantaron el 8 de marzo, pueblos y pequeñas localidades, después de haber sido 28 el año anterior, o sea, se triplicó prácticamente el número, pero no estamos articuladas con todas esas 72 ciudades, esa es una tarea que también está pendiente. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es a esta respuesta espontánea que vamos suscitando al llamado general que hacemos a levantarse en huelga, ir acompañándolo con procesos de organización que puedan sostener de manera permanente estos ejercicios democráticos y deliberativos del movimiento feminista. Conversando con Alondra Carrillo, ella es vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, que están desplegadas en las 16 regiones del país coordinando acciones para este 8 de marzo que se viene. Es un 8 de marzo muy especial, es el primer 8 de marzo luego de la revuelta, y está el país tan revuelto que efectivamente yo creo que ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser este 8 de marzo. ¿O tú te lo imaginas, Alondra? Tú cierras los ojitos así en la noche o en algún minuto en la tarde y te ves en Arica, en Punta Arenas, en La Serena, tal vez en algún villorrio, en una zona rural, en una de esas arriba de un cerro, o en el borde costero, en el desierto, en las islas. Saludos, Rapa Nui. Digo, Chiloé, ¿te imaginas ese 8 de marzo con esa multiplicidad de cuerpos de mujeres haciendo suya las calles del país? ¿Te lo imaginas? La verdad es que me cuesta imaginarlo así como el año pasado, también me costaba. Me acuerdo que estaba el 8 de marzo mismo, a las 6 de la tarde, ahí en la Alameda, y no lograba imaginar lo que iba a ocurrir. De hecho, pensé que íbamos a ser poquita. Pensé que iba a ser una convocatoria pequeña, sí. Pero en los momentos en los que no logro imaginarlo, lo que hago es verlo. Entonces aprovecho que tenemos todas estas redes y miro lo que están haciendo las compañeras, veo las imágenes. El otro día me conmovían mucho las imágenes de Arica, del carnaval, del posicionamiento de una política por el consentimiento y contra la violencia sexual que levantaron las compañeras en el carnaval allá, o lo que está ocurriendo ahora en Antofagasta, donde las compañeras se llaman a hacer la primera línea contra el terrorismo de Estado y llevan a ese territorio los acuerdos que levantamos juntas en el encuentro plurinacional. O recuerdo ese barco que llevó la propaganda de la huelga Futaleufú el año pasado, y con eso, claro, trato de hacerme una imagen, pero es súper difícil. Algo de la maravilla de este momento es que es inimaginable, pienso yo. Claro, porque incluso con todas las prohibiciones que hay, la censura, la represión, las amenazas, las leyes que han ido saliendo para reprimir, al Festival de Viña no se podía ingresar ni con una tarjeta postal. Sin embargo, ahí estaba, en el público estaba, se te cayó la tapa de tu juguito, en el público estaba un lienzo grande que decía huelga feminista, 8 de marzo. Yo no podía creer, y en el Twitter me preguntaba la gente, pero ¿cómo lo hicieron para entrar el lienzo? ¿Cómo lo hicieron? Y a todos les decía lo mismo, lo hicieron a través de manos feministas, porque el feminismo es lo más creativo que hay en Chile. Sí, estoy muy de acuerdo. Fue muy conmovedor ver ese momento. Eran compañeras de Puente Alto las que fueron y llevaron ese lienzo. O sea, lo tuvieron que trasladar desde allá hasta... No, yo no sé cómo lo hicieron. Claro, lo hicieron con manos feministas, sí, con inventiva, creatividad. Y lograron instalar eso, ¿no? El 8 y 9 de marzo se viene. La gente, yo creo que lo está esperando también. Aunque nadie sepa muy bien qué es lo que va a ocurrir, yo siento que muchas expectativas y muchas esperanzas están puestas en lo que pueda hacer estas dos jornadas de movilización y el contenido novedoso que el feminismo pueda poner sobre la mesa en este contexto de revuelta. Claro, porque lo que sí sabemos es que cada quien que está escuchando el programa, si se pregunta, ay, yo quiero participar esta vez, hoy yo nunca he salido, esta vez quiero hacerlo, quiero ir con mi prima, con mi compañera, con mi compañera de trabajo, con mi vecina, y si voy con mi niñita y voy con mi hija, pero claro, ¿dónde es? ¿A qué hora? Es cuestión de parar la oreja nomás y entrar a las líneas de Facebook, Twitter, Instagram, porque en cada una de las capitales regionales y en cada uno de los pueblos, como tú señalas, hay convocatorias. Yo recuerdo que el año pasado pasó una cosa muy bonita, porque en algunos pueblos, en algunos villorrios, chiquititos, zonas rurales, salieron 8 personas para el 8 de marzo, 8 mujeres, 8 viejas, así con pinta campesina preciosa, con su pachorra ahí adelante. Algunas me tocó hasta verlas con herramientas de campo en la mano. Y una figura tan asociada al hombre que tiene uno, el hombre campesino, la mujer está en la chacra, el hombre está en los campos, pero aquí no, se vistió de chacra y salió a la calle del villorrio. Uno dice, ay, pero 8 mujeres, es que ahí nunca antes en la historia mujeres habían salido a manifestar, y eso es tan importante como las miles y millones que manifestamos en todo el país. Sí, hubo muchas pequeñas localidades que tuvieron quizás su primera movilización, de hecho, a través de este 8 de marzo. Las compañeras decían, creo que fue Salamanca, nunca habían tenido una marcha. No sé si marcharon propiamente tal o se encontraron en la calle, pero tenía esa cualidad novedosa, el uso del espacio público para poder manifestarse en localidades que nunca habían asistido a ese tipo de convocatorias antes. Y la pérdida de miedo y el placer de estar con otras y sentir de que yo no era guatona, todas somos guatonas, hay flacas, pero todas somos guatonas. Yo no era la única que le tenía miedo a mi negro, a mi pelado en la casa, que a veces se pone tan violento, me doy cuenta que no soy la única, que somos muchas más, por eso hay una demanda, no más violencia en contra de nosotras las mujeres. Digo, no es solo el hecho de salir y sentir el placer de que somos más, sino que también es empezar a sentirte tan normal, que lo que a ti te pasa le pasa a millones. Sí, yo creo que ese es uno de las cualidades más interesantes, y también, por una parte, ese reconocimiento de lo que nos hace ser parecía, de lo que compartimos, de lo similar, pero también vernos en nuestras múltiples diferencias, y yo creo que eso también tiene un elemento conmovedor, y yo creo que eso también fue parte de lo que marcó la experiencia de las mujeres y disidencias sexogenéricas que salieron a la calle durante el 8 de marzo pasado, ver la amplia diversidad que nos constituye, que somos. Y de todas formas podemos reconocernos en alguna medida dentro de esa diversidad como parte de un mismo propósito, como parte de un mismo grito y parte de una misma demanda. Y yo siento que esa es una de las experiencias quizás más potentes que se desarrollan en el marco de la huelga. Ese reconocimiento, que a la vez es un reconocimiento profundamente político, de hacer de nuestras vidas cotidianas el problema político de primera urgencia que tenemos que atender. Claro, porque se viene la huelga, este 9 ahora, poquitos días más, el 9 de marzo, para todo el territorio nacional, la huelga feminista convocada. El 8 de marzo es el día, pero el día 9 también está llamado, ya le vamos a preguntar más detalles. Lo que a mí me ha pasado, Alondra, a través de este micrófono, es que he conocido muchas mujeres que nunca antes fueron parte de alguna organización o se sintieron cercanas al movimiento feminista y de pronto descubren, por ejemplo, que cuando ellas eran chiquititas o en el inicio de sus respectivas juventudes, vivieron mucha violencia de parte de la mamá, que la castigaba, que no la dejaba ir a fiesta, que le pegaba, que le piñiscaba, le tiraba el pelo, y esas violencias entre mujeres, madre e hija, de parte del padrastro, maldito, que le tocaba una pechuga regularmente o ahí con el ojo puesto, donde, en fin. Digo, hay muchas mujeres que están descubriendo la gran violencia que tienen en su memoria, en su biografía, en su piel, en alguna parte de su interioridad está ese pene que la buscaba y que ella le tenía pánico. No es fácil resolver eso cuando se es ya joven, más grande, o directamente adulta, o incluso adulta mayor. Y son dolores con los que no es bueno ir a la muerte. Es necesario trabajarlos, transformarlos en una experiencia que viví, que han vivido miles. Eso se transforma en rabia, y la rabia te hace organizarte para cambiar eso y que ojalá nunca más una niña tenga que contar lo que yo viví. Sí, yo pienso que esa es la cuestión que se expresó tan potentemente en el movimiento feminista actual, que tiene en su centro, en su núcleo de sentido, el enfrentamiento colectivo de la violencia patriarcal, y es también lo que pasa con las tesis, ¿no? Con esa performance tan maravillosa que dio la vuelta al mundo y que lo que permite hacer es desprivatizar ese dolor y esa memoria y convertirla en un grito compartido de guerra o en un grito de batalla que nos llama a denunciar y que nos llama también a mirar en qué medida esas violencias que habíamos vivido como privadas no solamente no son privadas en el sentido de que son compartidas por todas, sino que también tienen responsables políticos, que es algo muy interesante que ha hecho el movimiento feminista en los últimos años. Es decir, ese dolor no es natural, esa violencia no es casual, esa violencia tiene responsables, esos responsables están en el Estado, es un Estado opresor que actúa como un macho violador. Y poder gritar eso juntas yo creo que ha sido muy liberador. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta el centro de la capital. Estamos en plena región metropolitana, estamos muy cerca de la Alameda, conversando entonces con Alondra Carrillo, que es vocera de la Coordinadora 8 de Marzo. Alondra, ¿algo específico en la convocatoria de este año 2020? Este es otro Chile. Es el Chile de la revuelta, de la subversión, del estallido. Es otro. ¿Qué de particular tiene este 8 de marzo 2020 en el contexto de la coordinadora feminista que está coordinando a nivel nacional todo lo que va a pasar el 8 de marzo? Sí, somos la revuelta en la revuelta. Y para este año hay tres centralidades políticas del 8 y el 9 de marzo, que son compartidas durante las dos jornadas y que son compartidas a nivel nacional y plurinacional. La primera orientación es que nos llamamos a pasar a la primera línea contra el terrorismo de Estado. Ese fue un acuerdo del Encuentro Plurinacional de las Islas que Luchan, y eso significa muy concretamente algunas cosas. Significa primero que todo que las feministas alcemos la voz para decir no más, tal y como lo hicimos en los años 80. Para decir no más violaciones a los derechos humanos, no más terrorismo de Estado. exigir la salida del gobierno de Sebastián Piñera y de todos los responsables políticos de haberle declarado la guerra al pueblo. Es una de las primeras orientaciones de esa primera línea contra el terrorismo de Estado, pero lo es también la demanda por la constitución de una comisión de verdad, justicia y reparación autónoma del Estado y la liberación de las presas y presos políticos de la revuelta. En esa comisión, disculpa, lo que tú estás pensando es en mujeres y hombres de recorrida trayectoria en materia de derechos humanos para que pueda, tal como se armó la comisión Rettig, la comisión Vales, que estudió las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, lo que hoy día tenemos es un número de casos impresionante de mujeres violadas, acosadas sexualmente, que han perdido, que les han sacado un ojo porque nadie regaló sus ojos por la lucha ni nada, se los sacaron, las despojaron, hombres también en todo aquello. En fin, hay una cantidad tan brutal de violación a los derechos humanos que amerita una comisión para que lo investigue, lo estudie y proponga sanciones ejemplares. Sí, y que también pueda ir más allá de lo que hicieron las comisiones Rettig y Valech en su momento, ¿no? ¿En qué sentido más allá? En el sentido de que no haya compromisos de impunidad de ningún tipo, en el sentido de que no haya archivos a los que no podamos acceder, en el sentido de que no hayan medias tintas, que no haya justicia en la medida de lo posible, que no volvamos a reeditar una política que fue que cimentó las condiciones de impunidad que hoy están amparando el terrorismo de Estado. Esa es una primera centralidad del 8 y el 9, pero además van a haber otras dos. La otra es la demanda por una asamblea constituyente, feminista, plurinacional, popular, libre y soberana. Es decir, nos llamamos a este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y a la Huelga General Feminista con el propósito de luchar por lo que efectivamente pueda constituir un campo para transformar la vida y no aceptar las condiciones que nos han establecido, que sabemos que son condiciones hechas a la medida, como dijo una compañera en Antofagasta el otro día, hechas a la medida de sus temores. Necesitamos una asamblea constituyente efectiva donde podamos desarrollar un proceso democrático y para poder hacerlo necesitamos primero que todo luchar contra el terrorismo de Estado. No es posible llevar adelante un proceso deliberativo y democrático en las condiciones de terrorismo de Estado que hoy están imperando. Y la última centralidad tiene que ver con el programa feminista contra la precarización de la vida. Nosotras armamos un programa, es decir, que juntamos todas las reivindicaciones, las demandas que se han constituido en cada uno de los ejes donde se organizan hoy día las mujeres y las disidencias, que van desde la lucha contra la violencia machista y la violencia sexual hasta la seguridad social, las pensiones, pero también las luchas anti-extractivistas. Cuando dices, disculpa, ejes, te refieres a que en torno a la lucha extractivista hay gente, hay mujeres organizadas, sacando una sacan fotos, las otras escriben poemas, las otras salen a la calle, las otras buscan construir alianzas, las otras buscan datos con las trabajadoras y los trabajadores para poder denunciar las condiciones en que están trabajando. Digo, para usted, un eje es eso, la que está trabajando por la no más violencia contra las mujeres es otro eje, y ahí son otras formas de trabajo, las he visto en las ferias haciendo presentaciones de teatro cortitas como sketch, así para que la gente de la feria, entre lechugas, zanahorias y zapallos, nos podamos enterar de la violencia contra las mujeres que se vive en el Chile de hoy. Exacto, y son los ejes que se constituyeron para el encuentro plurinacional del que les hablábamos antes, y son 16 ejes. Ese programa se va a dar a conocer en profundidad en el marco de este 8 y 9. Son 16 temas, instancias que convocan a las mujeres. Todas somos feministas, todas trabajamos por la no más discriminaciones, por desarmar el patriarcado, pero algunas las convoca más un tema específico, a otras otro. Son 17 temas, por así decirlo. Sí, son como ámbitos temáticos y lo que hacen esos ámbitos es que reúnen algunas demandas centrales. Por ejemplo, en el ámbito de trabajo y seguridad social, una demanda central es fin a las AFP, y el reemplazo de las AFP por un sistema de seguridad social integral que incluya un sistema de reparto, tripartito y solidario, pero que además incluya un sistema único de cuidados a nivel plurinacional que pueda socializar los trabajos que hacemos en la casa cuidando a los niños, cuidando a los adultos mayores, cuidando a las personas en la situación de necesitar esos cuidados de manera permanente. Ese es un ejemplo, pero cada uno de estos ejes tiene su demanda. Y lo que hicimos en el encuentro además fue pensar ese programa en dos niveles, tres niveles. Un nivel que es constitucional, es decir, cómo se expresa el programa de todos estos sectores del feminismo en una nueva constitución. También lo pensamos en una clave de urgencia, es decir, qué necesitamos en lo inmediato que se resuelva respecto de cada uno de estos ámbitos para que la vida cambie de manera concreta, y también cuál es la demanda general por la que vamos a pelear de manera constante y continua. Entonces tenemos esas tres cosas: la primera línea contra el terrorismo de Estado, la asamblea constituyente, feminista y plurinacional, libre y soberana, y un programa feminista contra la precarización de la vida que nos va a permitir decir lo que queremos decir con la pluralidad de voces y con la pluralidad de demandas que hoy día pueblan al movimiento feminista. Cuando me hablas de esta asamblea plurinacional feminista, ¿ya existe o es una instancia que hay que crearla, que hay que formarla? Bueno, hay dos niveles en eso. Nosotras decimos, el proceso constituyente ya está en curso. La asamblea constituyente de algún modo ya está actuando. Y está actuando en cada asamblea territorial, en cada cabildo autoconvocado. Está ya desarrollándose el proceso constituyente. Pero también tiene que ver en otro nivel con el itinerario constitucional que se nos ha ofrecido desde la institucionalidad y cuál es la respuesta que nosotros como sectores organizados del movimiento popular, como movimiento social, como movimiento feminista, cuál es la propuesta que vamos a oponer al itinerario constitucional y que consideramos es aquello por lo que efectivamente nosotros queremos movilizarnos y queremos pelear. Y en esas condiciones es que se plantea la demanda por una asamblea constituyente, feminista y plurinacional. Es decir, es el carácter de la instancia constituyente que nosotras creemos que es necesaria, efectivamente. El año 2018 fueron 28 las comunas, los pueblos, los villorrios que salieron a la calle a manifestar. Algunos fueron centenares de miles, en otros fueron 10 personas, en otros 21, pero lo importante es que fueron 28 pueblos de nuestro país que salieron a manifestar el 8 de marzo del año 2018 por las no más discriminaciones, abusos, etcétera, en contra de nosotras las mujeres. Este número 28 crece a 72 el año pasado. Y tenemos 72 comunas muy activas, militantes. En muchos casos rompieron el récord. Por ejemplo, en Copiapó, la cantidad de mujeres que salieron a la calle no habían salido nunca en la vida en ese número. Lo de Arica fue orgásmico, decían las compañeras. Una cantidad de energía impresionante que salió a la calle. Me puedo imaginar que para este 8 de marzo va a pasar algo significativamente mayor, pero ya sabemos lo que es el 8 de marzo, salir a manifestar. En cambio, para el 9 de marzo, ustedes están llamando a la huelga general feminista. ¿Qué significa eso? ¿Que no voy a trabajar en mi lugar de trabajo o que además salgo a manifestar en la región donde me han convocado? Sí, el año pasado también convocamos a la huelga, este es el segundo año, pero este año yo creo que se va a notar más, como hay una diferencia entre el 8 y el 9. La huelga general feminista es un llamado a parar todos los trabajos que hacemos y que sostienen la vida, no solamente el trabajo por el cual recibimos un salario, sino también el trabajo que hacemos en la casa de manera no remunerada y todos los trabajos informales que sostienen la vida. Y además significa otras cuestiones. Es una huelga en el sentido paro productivo, paro efectivo en los lugares de trabajo, una huelga de cuidados en el sentido de una huelga del trabajo reproductivo que hacemos en la casa. Es también una huelga de consumo, es no participar del consumo ese día en el retail, en el mall, en el supermercado, en los grandes almacenes. Y finalmente es también una jornada de protesta. Entonces sí, es salir a la calle, es ocupar la calle durante toda la jornada. Es así como el 8 vamos a salir a la calle, bueno, el 9 también. Yo veo que tienes ahí en tu cuaderno anotado todas las regiones, tienes un montón de ciudades, porque efectivamente en las 16 regiones está esta coordinadora coordinando acciones de grupos muy, muy chiquititos a otros bastante grandes, y en cada región, en cada pueblo, en cada villorrio, el 8 de marzo es a una hora determinada donde se va a manifestar, en algunos casos a las 10 de la mañana, en otros a las 8 de la noche, en otros a las 3 de la tarde, obviamente que varía según las circunstancias de cada región, de cada pueblo. Y me puedo imaginar que lo mismo pasa con el 9, el llamado a estar en la calle varía de pueblo en pueblo, región en región. Sí, los horarios y la forma en que se va a desarrollar la movilización en cada territorio depende mucho de lo que ocurre en cada territorio y también de lo que ha pasado estos 4 meses, que han cambiado mucho la dinámica de cada uno de las localidades. Pero nosotras vamos a reunir toda esa información, tal y como lo hicimos el año pasado, y vamos a hacer una publicación de todas las ciudades que están convocando a la huelga, que están convocando actividades para el 8 y 9, y vamos a dar a conocer los horarios y los lugares de reunión de cada uno de los territorios. ¿Dónde? Que yo quiero saber dónde yo vivo, dónde yo estoy, con mi comadre, con mi vecina, mi compañera de trabajo, la flaca con la que estudio, mi polola, o no sé, la hermana de mi pololo, no sé. ¿Dónde me puedo informar para yo sentirme que formo parte, que este programa de radio, por suerte, lo escuché porque me informó de todo lo que nos ha dicho Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora 8M? Se me fue el tiempo, pero dime en cortito, ¿dónde encuentro toda esa información? en las redes de la coordinadora, Coordinadora Feminista 8M. Nos pueden encontrar con ese nombre en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también pueden entrar a la www.cf8m.cl. cf8m.cl. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.